Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, gracias por recibirme y a la vez en mí recibir al grupo, a dos grupos de teatro independiente, sí, que se encuentran en una producción que es esta obra, el grupo TEA Teatro, que, en el cual yo, del cual formo parte, que represento a la ciudad de Alberti, provincia de Buenos Aires, y el grupo Experimento Escenario Teatro, que son unos compañeros de Paso de los Libres, de Corrientes, con los cuales hemos hecho una coproducción para hacer este trabajo. Pero este trabajo nace, en realidad, como parte de mi tesis de maestría en dirección que estoy haciendo acá en la facultad. En la Facultad de Arte. ¿Cuánta gente trae la Facultad de Arte a Tandil? Sí, ¿no? Gracias a Dios, es amorosa, recibe con mucho profesionalismo, un nivel académico excelente, un nivel humano también. Yo disfruto muchísimo y quiero mucho y me hice de mucha gente amiga acá en Tandil. ¿Y cómo surge lo de presentar la obra en esta fecha? Bueno, mira, en realidad... más allá de mi curso, de mi cursada, digamos, como maestranda, soy colaboradora con ciertos espectáculos con la facultad en los congresos, a través de Gabriela Pérez Cubas, sí, en los congresos de corporeidad y demás, vinimos con varios espectáculos, entre ellos en algún momento para la Semana de la Memoria, en ese momento llevaba la Secretaría de Extensión Rubén Maidana, hicimos otra obra que tiene que ver con los derechos humanos, que se llamó ADN Hijos Sin Nombre. Sí. Esa experiencia fue muy interesante, muy muy linda, a nivel de lo que, no solo de hacer la función y demás, sino de lo que pasó en un desmontaje posterior que hubo con los estudiantes, fue muy interesante. Cuando yo empiezo ya a terminar, ya estoy entregando casi la tesis, este trabajo que empezó como laboratorio teatral en función de la investigación de la tesis y que luego se transformó en producción de los dos grupos, le comento a Rubén, que en ese momento todavía estaba en la secretaría, que bueno, que justamente yo tenía este trabajo que tenía que ver con lo que propone la Semana de la Memoria, a través del arte seguir pidiendo verdad, justicia, memoria, y le conté de qué se trataba y bueno, le pareció interesante. Y después en los cambios que hubo, continuó Pepo Sanzano, sí, y Pepo me confirmó que estaban haciendo un verdadero esfuerzo en la facultad de distintas áreas para traernos y poder ofrecer este espectáculo. Así que un poco ese es el camino, viene como ya con una historia. Pero ¿no? Ya están acá. Sí, sí, sí. Los chicos llegan mañana mismo. Porque hoy tenían que trabajar, pero yo me vine hoy. Y contame un poquito de qué se trata, qué es lo que va a ver la gente cuando llegue, con qué se va a encontrar. Bueno, Arrancados, la poesía es posible, ese es todo su título, es un texto mío habla acerca de una pareja que fue secuestrada y que lo que nosotros vemos en la obra es que están en algún lugar, no sabemos dónde, y que ellos hablan de su historia de amor y de lo que les pasó en una noche, en un día donde fueron secuestrados. Pero van contando esta historia de manera muy poética, van haciendo un paralelo de aquellas casas de un pueblo, porque todo sucedió en un pueblo pequeño, esas casas y ese mundo de ese pueblo, cómo es ese pueblo, haciendo un contraste con el lugar en el cual se encuentran, hasta que llegan a describir el momento del secuestro y se da a entender que hay un hijo apropiado por quienes lo secuestraron. Sería más o menos así. Así la historia. Pero no es una cosa... A ver, lo que es, me parece interesante en este punto, es que el trabajo no es un trabajo desgarrador, terrible, feo, así todo, ¿viste? De sufrir. Sí. Sino que es un material que propone ir pensando, reflexionando y sobre todo encontrándose con la parte del amor, ¿no? El amor y la lucha, la pelea, sí, sin duda. Por sus ideales, por sus pensamientos, pero desde el amor y desde luego con un lugar donde está la esperanza de la recuperación de ese hijo apropiado por otros. Interesante, es fuerte. Es fuerte sí. Pero yo si hay una cosa que rescato de esta semana de la memoria y de todo, todo esto, es la posibilidad de que desde lo artístico, a mí me tocó vivirlo siendo muy chico, digo, como la mayoría de nosotros, incluso hay mucha gente joven que nada, quizás, sabe por sus padres, exacto, incluso algunos que ni siquiera saben. Exacto. Y que desde lo artístico se pueda mostrar todo esto para que generaciones que no lo hayan vivido sepan lo que pasó y cómo pasó y por qué no tiene que volver a pasar. Digo, me parece que en el caso de ustedes, que desde arriba de un escenario podés brindar todo eso, debe ser fuertísimo. Sí, es muy fuerte, y además hacerlo sin golpes bajos, ¿no? Sin que sea una pancarta ni partidaria ni política ni nada. Hay una cuestión ideológica, hay una cuestión de lo que estábamos diciendo hace un ratito, por la verdad, la memoria, la justicia, porque se encuentren todos esos hombres y mujeres, porque hoy en día obviamente tienen más de 30 años, que fueron injustamente corridos de la posibilidad de ser quienes son. Para mí es muy importante, yo en mi dramaturgia abordo mucho el tema de la identidad, desde diversos lugares, no solamente a través de estos hechos, pero bueno, varias de las obras toman estos hechos que son como muy, muy contundentes y que pegaron, por lo menos en mi generación, mucho, ¿no? Pero la identidad es mucho más que solamente ese hecho, que es terrible de por sí, pero la identidad uno la busca en todo, a través de todo, y un individuo que no puede saber quién es, bueno, sin duda es una pequeña célula de una gran sociedad que, si se junta con muchas que no saben quién es, toda esa sociedad no sabe quién es. Entonces, cuanto más podamos saber quiénes somos, lo buscamos y pretendemos saberlo en lo íntimo toda la vida, ¿no? Pero me refiero a esa primera identidad. Exacto, esa primera identidad que nos hace un poquito más seguros, digamos, y bueno, a partir de ahí poder crecer en esto, ¿no? Única función. Sí, única función, pero bueno, no importa, ya vendremos otras veces, sí. Bueno. Única entonces, función a las 20 horas mañana, con entrada libre y gratuita. En la fábrica. Pinto 367, ahí se va a estar presentando. Y entrada. Es entrada libre. Libre y gratuita por orden de llegada. Sí. Yo lo que. Este material forma parte de un libro que escribí con dos textos y que yo ofrecí traer algunos ejemplares para que, por este esfuerzo que está haciendo la facultad, en la venta de ellos alguna partecita pueda quedar para la secretaría. Sí, que estuvimos charlándolo con Pepo, así que eso va a estar, pero lo demás es, la entrada es libre y gratuita. Bueno, para todos los que quieran mañana acompañar otro de los actos que tienen que ver con este marzo de la memoria, que tanto le llega a un montón de gente, llega creo que a todos, y bueno, y justo el sábado también, el tema de la vigilia en la plaza, digo, me parece que va a ser un fin de semana muy fuerte. De mucho movimiento interno. Sí, son épocas de reivindicar los ideales. ¿Qué mejor forma de cerrar la nota que con eso? Bueno. Yo te agradezco que hayas venido. Gracias a vos por la discusión. Y obviamente cuando vuelvas a Tandil con tus obras, estaremos aquí siempre Muchas gracias. Para recibirte. Gracias.